ya lo sabes, yo soy... Amor de mis amores, morena de mi alma, por fin me has descubierto hoy. Entraste allí en mi cuarto, te dije que no entraras, me has desobedecido, no sabes quién soy yo. Te dije que no abrieras la cómoda sellada, sacaste el pergamino, también mi medallón. Entraste en el ropero y ahí viste mis capas, el féretro que uso para dormirme yo. Ahora ya lo sabes que soy Drácula, ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula. Te quedas sorprendida de ver que en el espejo no encuentras mi reflejo y no me puedes ver. Con esto que te digo también queda explicado, porque casi no salgo y de día no me ven. También por eso tienes mis dientes bien marcados, cada vez que te beso del cuello hasta los pies. Ahora ya lo sabes que soy Drácula, ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula, ahora ya lo sabes que soy Drácula. Me has mirado a los ojos y no me dices nada, te tengo hipnotizada, ya estás en mi poder. Mas si hubiera valido no haberme investigado, ahora verás lo que hago, te vas a sorprender. Acércame a tu cuello, te envolveré en mi capa, haré que te conviertas en Drácula mujer. Ahora ya lo sabes que soy Drácula, ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula, ahora ya lo sabes que soy Drácula.